nang di choke soy frivolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un loco enamorado, tu mascota fiel. Cuidado para no caer, que es trampa mía.